De Puerto Antioquia para arriba tallaron mal. Cuando salió este negrito en correduría, apenas que recordaba a Silva María. Me daban aquellas ganas de regresar, apenas que recordaba a Silva María. Me daban aquellas ganas de regresar a Pasaban unos pa' abajo y otros subían, y yo me acerqué y les dije, háganme el favor. Usted no se ha dado cuenta hacia Montería, habrá llegado una joven de convención ahí. Usted no se ha dado cuenta hacia Montería, habrá llegado una joven de convención ahí. El tipo me contestó que no conocía, pero que le diera el nombre y la afiliación. Vileña del pelo largo, muy coposón, y el nombre de la morena es Silva María, pa. La joven tiene la ceja casi encontrada, tiene una mirada alegre y diente brillante. Es de la cara pileña y nariz delgada, es de la boca chiquita y muy elegante, apa. Lo que era maluca la pelada. Cuando llegué a Valdivia yo me embarqué, pensando muy tristecito la vida mía. Y cuando ya había arrancado yo me bajé, preguntando si no habían visto a Silva María, pa.